Bienvenidos a 30 minutos al buen éxito. Yo soy Gregorio Márquez y esta es la programa que se trata de moverles en la dirección, llevarles más allá al buen éxito que Dios quiere que tengas en tu vida. Dios quiere que te vaya bien. Dios quiere que te vaya bien en tu vida. Dios quiere que te vaya bien. Quiere que te vaya bien en tus finanzas, en tu cuerpo físico, en tu familia, en todo lo que haces, en todo a lo que pones tus manos. Dios quiere que tengas éxito. Y de eso se trata este programa, 30 minutos al buen éxito. Ok, ahorita estamos en la tema de qué es el propósito de la cristianidad, de qué se trata la cristianidad, por qué vino Cristo, qué vino Cristo a hacer en este mundo, qué vino a hacer, por qué hay cristianidad, Dios qué quiso hacer con mandar su Hijo a este mundo a morir en la cruz, a vivir entre nosotros, a sanar a los enfermos, a entrenar y arrimar a discípulos a Él mismo. ¿Qué quiso Dios hacer con todo eso? ¿Qué es el propósito de la cristianidad? Y punto número uno era este, que antes nos ayuda a saber qué es el propósito de la cristianidad si sabemos cómo estaban los humanos, cómo estaban los hombres antes de que llegó Cristo a este mundo. Y vimos por la Biblia, vimos en estudiando la Biblia que antes que Cristo llegó a este mundo, Satanás era el rey de los humanos. Los humanos estaban bajo el dominio, el reino de Satanás. Satanás era rey de los humanos. Aleluya. Luego vimos que, punto número dos, que Cristo llegó al mundo y Él empezó a predicar de una, se puede decir, una revolución, de un reino nuevo, no una revolución con armas o una revolución política, pero Él empezó a hablar de una revolución contra el reino de Satanás. O sea, empezó a predicar del reino de Dios. Empezó a predicar del reino. En efecto, les estaba diciendo eso. Aquí reina Satanás, pero yo he llegado. El gran rey ha llegado. Y ya se empieza el reino nuevo. Él empezó a predicar de otro reino. Los humanos estaban bajo el dominio de Satanás. Estaban bajo el reino de Satanás y Cristo llegó hablando de otro reino, el reino de Dios. Punto número tres era este, que Cristo vino, la razón que Dios mandó a Cristo a este mundo era para establecer el reino de Dios en este mundo. Para establecer el reino de Dios en el mundo. O sea, para deshacer el reino de Satanás y establecer el reino de Dios en este mundo. Para quitarle el poder, la autoridad, el reino a Satanás y dársela a su Hijo Cristo Jesús para que hiciera en este mundo no el reino de Satanás, para que los hombres no estarían bajo el dominio de Satanás, pero para que los hombres podían estar bajo del reino de Dios. Punto número tres, que era que Cristo vino a establecer el reino de Dios. Y con eso paramos de revisar un poquito y vimos eso, vimos que Cristo, que ese era el propósito de Cristo, que por eso Dios mandó a Cristo a este mundo, por estas razones, primeramente porque Cristo vino predicando del reino de Dios. Vimos eso. Y luego a sus discípulos, cuando los estaba entrenando, Él les entrenó a predicar y a establecer el reino de Dios en este mundo. Cuando le estaba entrenando a sus discípulos, Cristo les dijo a sus discípulos que iban a predicar en todo el mundo el evangelio, no el evangelio solo, pero el evangelio, el mismo evangelio que Cristo predicaba, que era ¿qué? El evangelio del reino de Dios, el evangelio del reino. Vámonos a Marcos capítulo 1 por un momento para revisar eso. Mira, Cristo vino a establecer el reino de Dios. Cristo vino a este mundo a establecer el reino de Dios. Cristo vino a este mundo a poner el reino de Dios en vez del reino de Satanás. A poner los hombres bajo el reino de Dios en vez del reino de Satanás. Mira aquí en Marcos capítulo 1, verso 14. Marcos capítulo 1, verso 14. Después de que encarcelaron a Juan, o sea, Juan Bautista, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. A anunciar las buenas nuevas. En esta traducción que yo estoy leyendo se llama Nueva Versión Internacional. Pero hay otras traducciones, por ejemplo, la traducción Reina Valera, que en vez de decir Cristo vino a anunciar las buenas nuevas de Dios, dicen que Cristo vino a anunciar las buenas nuevas del reino de Dios. Que Cristo vino a predicar no las buenas nuevas de Dios, pero las buenas nuevas del reino de Dios. Cristo vino a predicar las buenas nuevas, no solamente de Dios, pero del reino de Dios. Ese era el mensaje de Cristo. Ese era el mensaje del Cristo. Sabemos que se debe traducir así, o sea, el reino de Dios, que Cristo vino a predicar las buenas nuevas, el evangelio. Es lo que quiere decir evangelio, buenas nuevas, las noticias buenotas, el evangelio del reino de Dios. Cristo vino a predicar el evangelio, las buenas noticias del reino de Dios. Sabemos que se debe traducir así porque el próximo verso nos dice lo que decía Cristo cuando predicaba el evangelio. Aleluya. ¿Qué decía? A Galilea anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Aleluya. So, ¿qué decía Cristo? Decía, se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca. Se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca. Se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca. Se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca. Se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca. ¿So qué predicaba Cristo? Pues ese es lo que predicaba, ese mensaje. Se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca. El mensaje de Cristo era ¿qué? Era el mensaje, el evangelio, las buenas notas del reino de Dios. Pero mira lo que quería decir con ese mensaje. Se ha cumplido el tiempo, primeramente dijo. Se ha cumplido el tiempo. Se ha cumplido el tiempo. Se ha cumplido el tiempo. Se ha cumplido el tiempo. Se ha cumplido el tiempo. Se ha cumplido el tiempo. Se ha cumplido el tiempo. Se ha cumplido el tiempo. Ya se cumplió el tiempo. Se ha cumplido. Ya no tenemos que esperar. Ya no hay más de esperar, se ha cumplido el tiempo. Ya no tenemos que esperar nada más, se ha cumplido el tiempo. Ya no se tiene que esperar nada más, se ha cumplido el tiempo. La mayoría de cristianos están esperando. Un día va a llegar el reino de Dios. Y entonces todo va a estar bien. Un día llegará el reino de Dios. Y en ese entonces Dios nos va a salvar de nuestros problemas, de la enfermedad, de la pobreza. Un día. Pero eso no es lo que dijo Cristo. Cristo no dijo un día va a llegar. dijo, se ha cumplido el tiempo, se ha cumplido el tiempo, se ha cumplido el tiempo, se ha cumplido el tiempo, se ha cumplido el tiempo. Aleluya, se ha cumplido el tiempo. ¿El tiempo de qué? Ahí nos dice en la próxima parte del verso, el reino de Dios está cerca o se ha acercado. El reino de Dios ha llegado, está aquí, está cerca, se ha acercado. El reino de Dios está cerca, el reino de Dios está aquí, el reino de Dios está aquí. Aleluya, ¿qué es el punto que quiero que vean? Punto número 3 era este. ¿Qué es el propósito de la cristianidad? Punto número 3, Cristo vino a establecer el reino de Dios. Es lo que Dios lo mandó a hacer en este mundo, a reestablecer el reino de Dios aquí en este mundo, en vez del reino de Satanás, en vez del reino de pobreza, en vez del reino de la enfermedad, en vez del reino de la destrucción de tu familia. Dios mandó a su Hijo a establecer el reino de Dios, el reino de la vida. El reino de la vida, el reino de la prosperidad, el reino de la sanidad, el reino de bienestar en tu familia, el reino de paz, el reino de paz. Dios mandó a su Hijo a establecer el reino de Dios en él. Oh, sí, así es. Seguro que Dios mandó a su Hijo a establecer el reino de Dios, pero todavía no lo ha establecido. Pero mira lo que dice Cristo. Se ha cumplido el tiempo. No dijo, se va a cumplir el tiempo. No dijo, un día, miles de años en el futuro, oh, tantos miles de años en el futuro, se va a cumplir el tiempo y luego va a llegar el reino de Dios. No dijo eso. Así no predicaba Cristo. Cristo predicó. Se ha cumplido el tiempo, se ha cumplido el tiempo, se ha cumplido el tiempo, se ha cumplido el tiempo. El reino de Dios, el reino de Dios está cerca, o sea, está aquí, se ha acercado, ha llegado, está aquí el reino de Dios. Cristo vino a establecer el reino de Dios. Sabemos eso porque eso es lo que predicaba Cristo. Sabemos que Cristo vino a establecer el reino de Dios porque así entrenaba a sus discípulos a predicar el reino de Dios, a establecer el reino de Dios, como establecían el reino de Dios, sanando a la gente, haciendo que los ciegos podían ver, que los que no podían caminar, podían caminar. Así los entrenó Cristo a sus discípulos. Cristo entrenó a sus discípulos a derrotar, si se dice así, el poder, las obras del reino de Satanás. Y en vez de esas obras de Satanás, establecer las obras del reino de Dios, que eran, ¿qué? Sanidad, bienestar en tu familia, paz. Paz completa, no nomás paz militar, pero paz en toda tu vida. Completamente buen estar en toda tu vida. Aleluya. Cristo vino a establecer el reino. Sabemos eso porque Cristo les dijo a sus discípulos que iban, que debían, que necesitaban, les ordenó que tenían que predicar el evangelio. ¿Qué evangelio? Pues así hacemos, coño. Predicamos el evangelio. ¿Por qué evangelio están predicando? Cristo ordenó a sus discípulos a predicar el evangelio del reino de Dios, del reino de Dios, o sea, el mismo evangelio que él predicaba, él instructó, él entrenó. Vámonos a Mateo rápidamente. Mira lo que dice Mateo 24, verso 14. Y este evangelio, ¿cuál evangelio? Cristo, el que predicaba Cristo. Y este evangelio del reino de Dios se predicará en todo el mundo. Este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Y yo les hice esta pregunta, pues, ¿han oído predicar el reino de Dios, el evangelio del reino de Dios? ¿Han oído a alguien predicar el evangelio del reino de Dios? Cristo le dijo, le ordenó, les dijo, les enseñó, les entrenó a sus discípulos a predicar el evangelio, las buenas noticias del reino de Dios en todo el mundo. En esa misma, ese mismo evangelio que él predicaba, les dijo, prediquen esto en todo el mundo. Prediquen esto. Pero la mayoría de cristianos están predicando un evangelio, pero no el evangelio del reino de Dios. Predican de la vida de Cristo, predican historias de Cristo, predican del perdón de pecado, predican de llegar al cielo cuando se muere uno, pero no predican del reino de Dios. ¿Cómo iban a predicar el reino de Dios? De la misma manera que predicaba Cristo el reino de Dios. ¿Qué decía Cristo cuando predicaba el reino de Dios? ¿Qué decía Cristo cuando predicaba el reino de Dios? ¿Qué dice? Pues ahí acabamos de leer que él decía, se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca, está aquí, ha llegado. Aleluya. Eso es el evangelio del reino de Dios que los discípulos de Cristo deben estar predicando. Ese es el evangelio que deben predicar los discípulos de Cristo. Ese es el evangelio que debemos estar predicando los discípulos de Cristo. ¿Qué evangelio? Se ha cumplido el tiempo. El reino de Dios está cerca. El reino de Dios está cerca. Cristo vino a establecer el reino de Dios. Sabemos eso porque la última cosa, vimos eso, que la última cosa de que habló con sus discípulos antes de regresar al cielo con su Padre, antes de sentarse a la diestra de Dios, era del reino de Dios. Cristo vino a establecer el reino de Dios. Sabemos eso porque Pablo predicaba del reino de Dios. Ese era el mensaje de Pablo, el evangelio del reino de Dios. Sabemos, podemos saber que Cristo vino a establecer el reino de Dios por esta razón. Las palabras de poder. Palabras de, o sea, déjame explicarte de esta manera. ¿Qué es la diferencia entre un rey y un hombre que no es rey? ¿Qué es la diferencia entre un rey y alguien que no es rey? ¿Qué es la diferencia entre un rey y alguien que no es rey? ¿Qué es la diferencia? Un rey tiene poder. Un rey tiene autoridad. Un rey tiene poder. Un rey puede reinar. Un rey tiene un reino, tiene poder, tiene autoridad. Esa es la diferencia entre el que es rey y el quien no es rey. El rey tiene autoridad, el rey tiene poder. So, cuando leemos aquí palabras acerca del poder de Dios, del poder de Cristo, podemos saber que está hablando también con esas palabras del poder, de la autoridad, está hablando del reino de Dios. Mira, déjame enseñarte. Vámonos a Mateo capítulo 28. Jesús se acercó entonces a ellos, a sus discípulos, y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Se me ha dado toda autoridad, di toda autoridad en la tierra, no nomás en la tierra, pero en el cielo. En el cielo, en la tierra, Cristo se le ha dado toda autoridad. ¿Qué no es lo mismo que decir que Cristo era el rey? Que Cristo, si Él tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra, no es lo mismo decir que no es como decir que es el rey, rey de los cielos, rey de la tierra. O sea, el reino de la tierra, el reino de los cielos es de él. Porque él tiene todo poder en los cielos y en la tierra. Pero mira, vámonos para atrás un poquito. Mira lo que dice aquí. Se me ha dado. Se me ha dado. Se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Es decir, que antes que se le dio, no tenía toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Él no era el rey de la tierra. Él no era el rey de los cielos. Aleluya. Aleluya. Mira, se me ha dado, es decir, que había un tiempo donde no se le había dado. Cuando Cristo dice, se me ha dado toda la autoridad, es decir, que había un tiempo en el pasado donde Él no tenía toda la autoridad en la tierra y en el cielo. Pero ya la tiene, ya es rey. Había un tiempo donde Él no era rey, pero Él ya es rey. Mira, vámonos a Efesios. Mira aquí, en Efesios capítulo 1, hablando del poder que Dios usó cuando resucitó Cristo de entre los muertos. Y dice aquí, es ese verso 19, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo. Es decir, que Dios puso Cristo, es lo mismo que acabamos de leer en Mateo capítulo 28, es decir, que Dios puso a Cristo como rey del mundo. Cuando lo resucitó de entre los muertos, lo puso sobre todos los poderes espirituales, los poderes de Satanás. Antes Satanás era el rey, pero ya Cristo es rey. Él tiene todo el poder, toda la autoridad. ¿Qué quiero que vean? Cristo vino a establecer el reino de Dios. Cristo, eso era lo que Dios lo mandó a hacer. Ese era el propósito de mandar a Cristo al mundo, a establecer el reino de Dios. A establecer el reino de Dios. ¿Quién era el rey de Dios antes de que llegó Cristo? Satanás era el rey del mundo. Pero ya se le ha dado todo poder en el mundo, en los cielos, a Cristo. Cristo, cuando Dios lo resucitó de entre los muertos, lo levantó sobre todos esos poderes que estaban aquí en el mundo, de los poderes de Satanás, de los poderes de los espíritus malignos, de los poderes de los ángeles de Satanás. Cristo puso todos, Dios puso Cristo arriba sobre todos esos. Les dio a Cristo el reino, el dominio sobre todo el mundo. Mira aquí en Apocalipsis capítulo 12, empezando en verso 9. Apocalipsis capítulo 12, empezando en verso 9. Así fue expulsado el gran dragón. ¿Qué fue? ¿Qué le pasó al gran dragón? Fue expulsado. O sea, antes de ser expulsado, ¿qué era? Antes de ser expulsado el gran dragón, ¿qué era? O sea, no estaba expulsado, estaba en el dominio. Él tenía el dominio. Mira, verso 9. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás y que engaña al mundo entero, junto con sus ángeles, fue arrojado a la tierra. Verso 10. Luego oí en el cielo un gran clamor. ¡Han llegado ya! La mayoría de cristianos leen este verso y dicen, ¡ay, un día va a ser expulsado Satanás! Un día va a ser expulsado, un día va a llegar, ay, qué bonito ese verso. Un día vamos a llegar al tiempo donde podemos decir, ha llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. No, sí, ya llegó. Ya llegó, ya llegó. Se le ha dado todo poder a Cristo en la tierra, en los cielos, en este mundo, en el mundo venidero, sobre todos los poderes que hay. Aleluya, aleluya. Mira lo que dices. Han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo. ¿Qué dijo Cristo en Mateo capítulo 28? Ya se me ha dado toda autoridad. No dijo que un día se me va a dar toda la autoridad. Él dijo, se me ha dado toda la autoridad. De eso está hablando aquí. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Mira lo que dice aquí en el verso 11. Ellos lo han vencido. ¿Quiénes ellos? Los cristianos. Lo han vencido. ¿Cómo lo vencieron? Por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje de cual dieron testimonio. Así, así vencimos al reino de Satanás. Aleluya. Cristo vino a establecer el reino de Dios. Cristo vino a establecer el reino de Dios. Cristo vino a establecer el reino de Dios, el reino de la sanidad, el reino de la salvación, el reino del poder de Dios en tu vida, el reino de la prosperidad, el reino del bienestar en tu vida. ¡Cristo vino! ¡Cristo vino, ya venció! Ahí nos vemos. Adiós. Antes de irme, déjenme invitarles a escribir por el libro que estamos ofreciendo ahorita, Redimido de la pobreza, enfermedad y muerte espiritual. Redimido de la pobreza, enfermedad y muerte espiritual. Lo estamos ofreciendo completamente gratis. Este libro te va a ayudar a recibir, a llegar al éxito que Dios quiere que tú tengas en tu vida. Nos ha redimido de la pobreza. Nos ha redimido de la enfermedad, nos ha redimido de la muerte espiritual. Escribe por tu libro, lo ofrecemos completamente, gratuitamente, gratis, completamente gratis. Escribe por tu libro a la dirección que sigue. Ustedes que puedan, mándanos una ofrenda, ayudarnos con este programa. Y ustedes que les gusta este programa, que les anima este programa, que les ayuda este programa, mándanos una carta, mándanos un email para dejarnos saber cómo te está ayudando este programa. Ahí nos vemos. Adiós.